tu amor encuentro paz y consuelo, Señor Jesús, mi guía y mi redentor. A ti elevo mi adoración. En la oscuridad eres mi luz, tu amor me llevó a la cruz, Jesús, mi salvador fiel. En ti encuentro vida y fe. Alabado seas mi Señor, eres digno de todo honor. Con todo mi ser te exaltaré, Jesús, mi Rey, mi Salvador. Cada latido de mi corazón, tu amor siento como una canción. Jesús, mi fuerza y mi protector, en ti encuentro mi valor. Tus promesas son mi esperanza, en cada día, en cada alabanza. Jesús, mi amigo y mi verdad, en tu nombre encuentro libertad. Cielos te adoramos, Jesús mi Rey, mi esperanza. En la tempestad eres mi paz, tu amor eterno nunca se va. Jesús mi ancla y mi refugio, en ti encuentro mi reposo seguro. Cuando mi vida llegue a su fin, en tu presencia quiero vivir. Jesús mi eterno Redentor, contigo siempre en adoración.